No, la verdad que siempre trato de mantener la misma temática, aunque que bueno, ya no es la misma voz que la del primer disco, porque bueno, tenía 15 años y los chicos a veces crecen, ¿no? Pero siempre yo quise meter siempre la misma ondita, ya que la gente me conoce por esa onda, por esa manera de cantar.